más cotidiano, digamos, del dique. Está bueno que ese link esté a disposición de la mayor cantidad de personas posible, así cuando van al dique son 5 minutitos y están colaborando. Justamente por eso se considera el Proyecto Ciano un proyecto de ciencia ciudadana, porque quiere e incentiva que las personas participen también, que sean parte y que sea visible esta problemática. Al hidrógeno en varias notas, estoy leyendo ahora una de la izquierda, diario.com, el engaño de lo verde. Por varias cuestiones podría ser que se lo tome como el engaño de lo verde. Una de ellas es que, bueno, se habla de que es verde porque no emite dióxido de carbono, como sucede con los combustibles fósiles, y esa parece que todo hoy es verde o no, con un tema de emisiones, porque el cambio climático se lo toma como una cuestión de emisiones nada más, sino de consumo, de modelo, no como una cuestión sistémica, sino como una cuestión de emisiones. Entonces, el hidrógeno verde se lo toma así porque se produce a través de energía renovable, pero no se toma en cuenta ni la cantidad de superficies que se tendrían que ocupar para montar parques eólicos, parques solares y, bueno, todo el desmonte previo de esos lugares para la instalación de esos parques y cómo es. Y después no se contabiliza tampoco todo lo que tiene que ver con el uso del agua, si es con agua salada, qué pasa con la salmuera, esa resultante de la desalinización del agua. Ahora, puede ser un gran engaño o puede ser una posibilidad que no significa la única vía para la descarbonización o la sustitución de los combustibles fósiles. Es decir, acá se lo viene planteando en términos del capitalismo verde como un reemplazo lineal de los combustibles fósiles o de una parte de los combustibles fósiles. Entonces no se cuestiona reducir consumos ni nada, y en eso sí es una estafa. Ahora, si nosotros pensamos el hidrógeno verde en otras escalas y en otras funciones, y quizás no sea una estafa, quizás sea una alternativa posible en el desarrollo técnico-científico que tenemos actualmente. Cuando calienta el sol en Casa Común, estamos nuevamente en compañía de Martín y Damián, a los costados la colonia, con la energía de los niños y acá una huerta realmente muy fructífera. ¿Cómo estás? Buen día, Martín. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Nuevamente nos encontramos. ¿Qué pasó desde la última vez que estábamos en los bancales del fondo? ¿Qué sucedió que ha florecido y fructificado tanto? Y lo que sucedió que, bueno, no hay recursos para seguir con los bancales que estábamos haciendo al fondo. Y somos dos personas más trabajando en la huerta, entonces decidimos enfocarnos en el invernadero y su alrededor. Y empezamos a hacer los bancales al costado del invernadero, conectar el riego y empezar a experimentar acá con albahacas, tomates, repollos. Tenemos eso, verde. ¿Querés explicar a la audiencia qué está creciendo acá en la huerta? Tenemos bancales con repollos morados y repollos blancos, hermosos. Bancales con puerro y cebolla verdeo. Otros con muchísimas albahacas y tomates. Esa combinación está buena. Tenemos berenjena. Estamos produciendo algunas aromáticas también. Tenemos plantines de tomates y de albahacas para vender ahí en macetitas. Bueno, ahí. ¿Es cierto que atás los repollos para que no se escapen? Atamos los repollos para que no se escapen porque son muchos y se desbandan.